me encanta introducirme cada vez más en ti. Llegar hasta esos lugares tan esenciales, a donde únicamente se puede llegar usando la imaginación